Why? Boom, bass, combo, cosi. De rap, luce con voce. Luce mi roce con voce. Cieli los propios los cose. Sé que me toque el desenfoque. Invoque al toque. Lo que el rap sale de este bloque. Yo ya lo sé. Toque mi arte, mi aporte. Disporte por parte. Mi norte, un soporte. Del corte que mata, reporte y azote. Lo que hipnotiza, tinta tiza. No hay prisa. Escribo lo que avisa. Quizás sea serio, no para la risa. Se risa ni piensa en misa. Se hechiza nada, lo invita. No avisa ni se te avisa. Para que si nada le pita. Si asustan, pongo baliza. Aquí dale prisa. La brisa lo lleva y trita. Ni siendo sumisa. Está lo imitan y quizá más. Abran fuego, fuego, fuego. Hoy admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi rúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud. Yo voy a admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi rúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud. Bullet, tu baila ballet, tu letra al toilet. Lo mío ni ser, you know this bullshit. Bumba, yeah, de la cuarta al hinchaco. Pacto con los bastos del acto. Fuente al salto lo mato. En la calle, calle. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. Hoy admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi grúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud. Yo voy a admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi grúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud. Voy a admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi grúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud. Yo voy a admítelo, serás mejor que no. Grande virtud mi grúa y aptitud magnífica. Amplitud rima con Cuba incluye envejecer al ser y plenitud de magnitud.